afortunadamente hubo mucha receptividad y se han podido transformar en puntos todo lo planteado. Ha sido normal, están alternando un partido porque venimos jugando con buen ritmo, dos partidos a la semana y también sufrimos lesiones importantes. Cuando llegamos no teníamos a Chumaceiro, a los 10 minutos del primer partido nos quedamos sin Bejarano, después la tarjeta de Beizaga, que se demostró que fue injusta y se le bajó una fecha. Hemos venido con algunos jugadores con golpes. Hoy creo que fue un exceso en algunas jugadas que incluso lastimando al propio patrimonio nacional, porque hay jugadores de selección y viene una Copa Bicentenaria. Llega un momento también que tiene que haber un acto de conciencia. El fútbol hay que jugarlo con entereza, con fuerza, pero no puede haber esa mala intención. Y eso en el ámbito internacional son tarjetas rojas. Entonces, son detalles que a uno lo dejan un poco triste ver cómo tiene que salir Walter Beizaga hoy de la cancha.